Ante el estado de alarma declarado por el Estado, conexión a través de las ondas. Confinadas, pero no desconectadas. Rompiendo el aislamiento, pretende ser un momento en el día de encuentro, de reflexión y denuncia. Diferentes vivencias y perspectivas de lo que estamos viviendo desde el confinamiento. Un espacio para que entre todas compartamos análisis de la situación, visibilizar voces o realidades que ante las medidas de control social quedan ocultas, para escuchar las repercusiones del estado de alarma en otros lugares. Un espacio para seguir conectadas con otras luchas más allá del coronavirus. Autoorganicémonos, sigamos haciéndonos preguntas, no callemos, rompamos el aislamiento. Emitimos todas las tardes de 4 a 5, de lunes a viernes hasta el fin del confinamiento. Desde Barcelona, en el 104.5 del FM y radiobronca.info. ¿Quieres colaborar? ¿Tienes alguna situación que denunciar? ¿Te han echado del trabajo? ¿Crees que esta situación acentúa desigualdades que ya existen? Envíanos una nota de voz que no supere los 2 minutos al número de WhatsApp o Telegram 622-88-74-43. 622-88-74-43. También puedes escribirnos al correo electrónico rompiendoelaislamientobcn@gmail.com. Rompiendo el aislamiento. Emisiones desde el confinamiento. Maldita y mal llegada primavera. Sube la compra y estalla la venta. Inditex se adelanta y pronostica violencia. Se llevan las faldas. Las flacas se aprietan. El día se alarga y la calle se llena de heteros, de guapas, monógamas, tiernas, que salen de casa y pasean. Y yo, integral, diosa de mi ciénaga, pornográfica, obscena, qué buen marketing, oiga. Sudorosa, gorda, amarillenta, exhibo mis carnes, dejo caer sobre mi tripa mis tetas y dejo que hablen, que digan de mí lo que quieran, que son muy sinceras mis tetas y cuando quieren se expresan. Van hacia abajo, la gravedad les afecta, sudan cascadas, me limpian de mierda, transpiran, encharcan, lubrican mis penas, las hago chocar y aplaudir, grotescas, resbalan las gotas y penas por mis caderas y sé que la gana se os pone bien tiesa. Y yo me pongo perversa, late mi clítoris entre mis piernas, y sigo andando, contraigo, expando, llego hasta abajo y se crea un pantano si os miro y os veo agachar la cabeza. ¿Has visto esa cómo va? No se depila, no adelgaza, no pide perdón con la mirada y para colmo nos vacila y hace guasa. Ustedes, diminutas, sedientas, pueden sentarse y abrir sus boquitas dietéticas, que si se callan y escuchan, les riego con mi agua, muy, muy sana, y les fertilizo un poquito su siembra. ¡Qué rica primavera! Gordofobia, ¿eh? ¿Qué será esto de gordofobia? ¿Te suena esta palabra? ¿No habían unas tipas del Facebook que tenían una página? ¿Cómo se llamaba? ¿Stop Gordofobia era? Ah, sí, mira, me suena. A ver, vamos a ver qué nos cuentan. Para mí, la gordofobia es un mecanismo más del capitalismo para anular a las personas, generando odio hacia las personas gordas y, sobre todo, haciendo que te odies a ti mismo. Una sociedad de personas que se sienten inferiores es una sociedad dócil, que no se rebela contra este sistema miserable. Nos quieren calladas y delgadas, nos tendrán gordas y luchadoras. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo de Gym Virtual de la sección de tips y consejos. Os voy a dar 10 pasos, 10 consejos para conseguir quitarnos esos kilos que nos sobran y unirnos a un estilo más sano y más activo, que es lo que promovemos en Gym Virtual. Cuando necesitamos perder peso porque nos sobran unos kilos, tenemos sobrepeso, obesidad, somos conscientes y queremos ponernos manos a la obra, no basta con bajar el número de la báscula. Hay que perder tejido graso. Para mí, la gordofobia es que tengas el cuerpo que tengas, más o menos delgado, más o menos gordo, siempre tienes el miedo a terminar siendo un cuerpo gordo. Para mí, la gordofobia es sorpresa, rechazo, extrañeza ante una cuerpa gorda, quizás exotización. Gordofobia es sentir asco, repulsión, vergüenza. Es fruto de la opresión, de la presión, de la invasión de nuestros sentires, de nuestros pensares. Vergüenza. Sentir vergüenza. No sé si vergüenza por una misma, pero seguro, seguro es vergüenza por otras. Es esa vergüenza ajena. Para mí, la gordofobia es poner límites a cuerpos y deseos. La barriga redonda o de flotador suele ser en personas que son sedentarias, que tienen malos hábitos, que se alimentan mal. Digamos que estamos como en un momento de esos de dejadez, en el que progresivamente vamos engordando. La barriga no solo se localiza en el centro, sino que muchas veces se coloca alrededor de la cintura. Quemamos menos de lo que ingerimos y por lo tanto engordamos. Para mí la gordofobia es la sudadera atada alrededor de la cintura e intentar envolverme de una ilusión óptica para que nadie viera realmente la forma de mi cuerpo y sentir durante mucho tiempo que nunca iba a poder sentirme atraída ni enamorarme de una persona gorda. Para mí la gordofobia es el bloqueo de mi sexualidad. Es la vergüenza de mi cuerpo desnudo. Soy yo, de niña, pensando que nunca nadie me va a desear. Pero ahora sé que el sexo es algo más complejo y que no va tanto de eso de que te desean y tú deseas. Va de luchar y de querer y creer en un mundo nuevo, donde todas entremos. Para mí la gordofobia es la idea inculcada que existe un cuerpo válido, estético, delgado y todo lo que se le aleja no toca. Con Naturhaus di adiós a los kilos de más y aprende a comer equilibrado sin privarte. Pide cita en tu Naturhaus más cercano. Infórmate en naturhaus.com o en el 902 15 14 14. Para mí la gordofobia es no comer solo en público sin tener ansiedad. Para mí la gordofobia es haber follado con cualquier persona porque le gustaba. También para mí la gordofobia es la ansiedad a los médicos. Para mí la gordofobia era no tener otra opción que ser mujer. A todas, primero daros las gracias por lo que estáis haciendo. Sois grandes y no dejéis de serlo. A ver, para mí la palabra gordofobia, primero decir que es una palabra que no tendría que existir para nada, ya que les guste o no les guste, todos somos iguales. Todas las personas somos eso, personas. Para mí eso es lo que es esta palabra, que no tendría que existir, o sea que nada. Mucha suerte, ánimos y un abrazo muy grande desde las islas. Gordofobia es capacitismo. Gordofobia es racismo. Gordofobia es patriarcado. Gordofobia es clasismo. Gordofobia es capitalismo en todo su esplendor. Gordofobia es fascismo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas a Rompiendo el Aislamiento. Estamos aquí sentadas un par de expertas en gordofobia y vamos a contaros un poco qué es esto y por qué es necesario hablar de gordofobia ahora, ¿verdad? Sí. Hola, buenas. Tengo mis dudas de cuánto expertas somos, pero en todo caso somos gordas. Entonces hemos reflexionado y hemos dado vueltas a la gordofobia, a la gordura, a nuestros cuerpos. Entonces teníamos ganas de hacer como un programa hablando un poco de esto. Si pensamos que ahora mismo estamos como en un momento extraño, hemos decidido que la vida existía un antes, existe un ahora y no sabemos bien qué es de llevar de todo esto. Pero sí pensamos que en el antes había una lucha, o sea, formábamos parte de una lucha antigordofóbica y pensamos que era una lucha como muy importante, muy interesante y necesaria para el mundo, para las ciudades y para todas las personas. Entonces, creemos que, o pensamos, si estuviéramos ahora mismo como en la primavera como tal, nos encontraríamos ante la primavera con un montón de mensajes, anuncios, como la calle se llenaría de anuncios sobre Operación Bikini, de gimnasios, de productos de adelgazamiento y de toda una colección primavera-verano de las marcas de ropa, en el que estaría luciendo como cuerpos delgados, cuerpos bastante perfectos, bastante normativos, en que nos estarían como repitiendo constantemente que no es nuestro espacio, que el verano y la primavera no es nuestro espacio. No, normalmente nunca es nuestro espacio, ¿no? O sea, si nos fijamos en estos anuncios y en un poco cómo está el panorama a nivel simbólico de exterior, nunca nuestro espacio, pero en verano sí que hay este punto de que de golpe te quitas ropa, llega el calor, empiezas a ir en sin mangas, en pantalón corto, entonces te ves, no sé, el mundo te va perdón, el mundo te va dando mensajes todo el rato de que para ir a la playa o para salir en menos ropa, tu cuerpo tiene que estar más perfecto. O sea, este cuerpo da asco, ¿no? Es como sentir más el punto de que tu cuerpo da asco, tu cuerpo no está invitado, y además es totalmente invisible, porque como no existen referentes, no existe iconografía, no existen imágenes, es totalmente invisible. Entonces sí, nos parecía como interesante darle un poco de vueltas a qué tal estamos o cómo nos está viviendo desde el confinamiento, desde estos encierros, la gordofobia. Obviamente no estamos recibiendo como todos los anuncios del metro de las calles, pero estamos recibiendo como otro tipo de vasalla de información. Estamos mucho más conectadas a online, mucho más conectadas a las redes y también mucho más conectadas con nosotras mismas, ¿no? Y con nuestros miedos, con nuestros estados. Sí. También es como en situaciones sociales y políticas como la de ahora, el fascismo siempre sube y por lo tanto hay que estar atentas porque también suben las demás opresiones, en este caso la gordofobia, que es de la que vamos a hablar, también está a tope, ¿no? Y sí, esto. Por eso es importante hablar de este tema. No sé si quieres añadir algo más. No, de momento no, está bien. Pues vamos a poner unos audios de unas compañeras que están también confinadas en sus casas y que nos van a contar un poco, han querido contarnos cómo lo están viviendo y qué cositas están pensando alrededor de este tema. Muy bien. Dentro, adiós. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, lo primero de todo, gracias al Comando Gordix por hacer este programa dedicado a la gordofobia, dedicado en estos días así que son complicados. Y nada, pues me han pasado unas preguntas y las voy a compartir desde aquí. Vivo en un valle muy bonito, estoy rodeada de monte, dos perros, una gata, somos 5 personas, así que puedo decir que estos días estoy bien, estoy un poco de todo. A ver, sinceramente son días en los que te pasan un montón de cosas y tienes mucho tiempo también para darte cuenta, odiarte un rato, volver a reconciliarte contigo, quererte y luego también en colectivo te pasan estas cosas. Comentaros que justo hoy que estoy grabando el audio, lo primero de todo, como confesar que es mi segundo audio, me han pasado estas preguntas sobre la gordofobia y lo tengo escrito y todo y me estoy dando cuenta de lo difícil que me resulta explicarlo, compartirlo. Y bueno, hoy por hoy hemos tenido una pequeña inundación en casa que hemos podido solventar apañándonos con materiales que había por aquí, que no hemos podido ir a ningún sitio a buscar otra cosa. Y nada, contenta por eso, que de momento no nos hemos inundado con el agua. Entonces, bueno, ¿cómo estoy viviendo este confinamiento? Pues bueno, lo que he dicho, bien y a ratos un poco de todo. Y bueno, relacionado con el tema de la gordofobia, pues al pasarme estas preguntas sí que he podido identificar ciertas cosas que me han venido estos días y que nada, y que me dispongo a compartirlas. ¿Qué es lo que ¿Dónde he podido identificar esta gordofobia en mis alrededores, en el exterior? Bueno, pues lo primero, lo que tengo más a mano y nunca mejor dicho, que es el teléfono móvil. Directamente cuando abro la barra de Google, pues siempre me aparecen distintas noticias y me destacan bastante las noticias estas en las que salen cuerpos muy musculados y con ropas súper apretadas, hablándote de los alimentos que son buenos o malos durante el confinamiento y sobre los ejercicios que deberías de hacer para no perder la figura, para estar en forma, para que los días estos no te pesen. Y esto es un poco el lenguaje que se usa en los titulares. No he abierto estos artículos, así que no puedo explicaros como más sobre esto. Luego, así, a título personal, anécdotas que me han pasado a mí alrededor, es que tengo una vecina, una amiga mía, que su madre la ingresaron por coronavirus, hará como unas 3 semanas, entonces ya está mejor, ya está en su casa. Durante el ingreso esta mujer ha perdido mucho peso porque tenía muchos vómitos. Entonces, bueno, yo he ido hablando con mi amiga de cómo estaba su madre y tal, y me decía que bien, que ya estaba dando guerra. Y entonces la conversación cambió un poco y entonces me empezó a comentar que, claro, que como su madre ya se había recuperado del peso que había perdido, pues que ya le había dicho ella que si seguía así, comiendo como estaba comiendo hasta ahora, para poder recuperar aquel peso, pues que acabaría saliendo rodando. Y entonces también me hizo referencia a que ella había cogido 5 kilos durante estos días, que si todos vamos a acabar gordos, jiji jaja, y que, claro, que yo le contesté que bueno, que nos estamos evitando el bombardeo de la operación bikini, y entonces ella me comentaba, claro, pero como vamos a tener tantas ganas de salir fuera, da igual si estamos gordos o no, que vamos a tener como muchas ganas de contacto físico y nos va a dar igual todo. Y bueno, cuando ella me explicaba todo esto, a mí como que algo se me removió por dentro, pensando en el wow, ¿no? Ahora vamos a salir rodando todos y bueno, ya está, así como por compartir esto. Luego, otra cosa que me pasó a mí fue que hace como unos días tuve que hacer una gestión con el veterinario y tuve que desplazarme. Entonces una compañera de casa me vio por la mañana y me dijo, wow, te has puesto tejanos, es que llevamos todos los días el chándal, ¿no? Y entonces yo le dije, sí, me pensaba que igual no me entrarían, ¿no? Y nos reímos las dos. Entonces me pasaron estas preguntas y dije, mira, Tate, otra cosita más a compartir sobre algo que me ha pasado. Y bueno, también decir que bueno, en casa estamos haciendo un montón de postres porque nos apetece mucho y también hemos tenido algún comentario de, hostia, es que nos estamos moviendo menos, es que estamos ingiriendo más de lo que necesitamos y ahí ha quedado un poco. No le hemos dado como mucho bombo a esto. O sea, así cuando lo hemos hablado, sino como que se soltaron esos comentarios y ya. Y alguna también contestó en plan, pues bueno, o sea, esto es lo que hay. Incluso un día dijimos que teníamos que hacer una tarta para comérnosla a cucharadas directamente del bol. Y ahí queda. Entonces, bueno, hablando así a título personal o interno, o no sé bien cómo clasificarlo, lo que me ha pasado con la gordofobia estos días es que, bueno, la tengo presente constantemente. Soy una persona que nació, bueno, creció entendiendo que su cuerpo era un cuerpo gordo, no válido para el mundo en el que vivía, y esto se me quedó muy marcado a fuego. Entonces, bueno, como que constantemente me van viniendo estos episodios y tengo que lidiar con ellos. Y estos días, pues claro, básicamente, o sea, primero decir que estoy como muy contenta porque estoy comiendo sin culpa durante esta época de confinamiento, y por otro lado me raya el tema de que me estoy moviendo muy poco Y entonces, bueno, pues he pensado, bueno, incluso el otro día pues como que comenté que a lo mejor no me cabían unos tejanos, porque de vez en cuando me voy fijando en si mi cuerpo está cambiando por esta falta de movimiento durante estos días, porque considero que sigo teniendo ahí un miedo a volver a ser ese cuerpo gordo no válido que me enseñaron a ser, o que me enseñaron a que yo me creyera esa idea, ¿no? Entonces, para deconstruir esa idea, para poder generar algunas estrategias o mecanismos para poder sobrellevarla, pues estos días estoy bailando con la gente de casa, seguimos haciendo postres. Hicimos el día que hacía 30 días que estábamos aquí en casa, hicimos un cumplemés y entonces montamos unos espectáculos y bueno, yo me lancé a hacer un monólogo de humor hablando de las cosas que me habían pasado estos días, y me ayudó mucho que me escucharan, intentarlo hacer desde un tono de humor. Estoy leyendo mucho, intento hacer ejercicios de respiración porque me sientan muy bien, y también me lancé como al mundo del yoga y he descubierto que me gusta. Y claro, también tuve como esa duda, ¿no?, con lo del yoga, porque no sabía si lo que estaba haciendo lo hacía porque realmente lo quería hacer para sentirme bien, o si lo estaba haciendo movida desde el lugar ese del miedo a no volver a ser un cuerpo gordo no válido. Y bueno, y también decir que he encontrado una palabra que queda así como muy fino y no me da tanta vergüenza compartirlo, que es que me he dejado llevar y me he lanzado al onanismo, y esto me está ayudando mucho y me está gustando mucho para poder reencontrarme con mi cuerpo desde otra manera. Además, como hay tanto tiempo, pues te da para ser creativa con eso y mola mucho. Y ya. Y bueno, estas son las confesiones de una misma, estas son como las experiencias relacionadas con el tema de la gordofobia. También tengo que decir que me está costando mucho hablar de la gordofobia en concreto, porque estos días están pasando un montón de cosas. Y que os agradezco mucho que os hayáis lanzado a hacer estas preguntas a diferentes personas y seres que estamos por aquí confinadas. Y os mando un beso y un abrazo muy grande. Chaito. Para que el rap como el punk nunca haga dieta, na na na na. Soy exceso, la gorda que desborda tus límites, el resto que nadie quiere, que nadie come. Soy mi peso en fluido, no es retención de líquidos mi cuerpo. Soy grasa, gelatina, maldita marea que arrasa, eyacula y desatina. Soy la que pisa sin miedo y tiembla al suelo, y por eso soy el asco en tus ojos tisetero. Mis dedos acariciando pliegues húmedos, el moco que escupes cuando paso por la calle. No soy nadie, soy todas las que miran el espejo y no se ponen, esconden la barriga si alguien mira la grieta, la estría que da risa y la caricia, la cosquilla ya negada, prohibida, la carcajada que ahoga la garganta del patriarca. Soy vergüenza en la mirada de mamá que alienta. Vamos, hija, haremos dieta. Soy la mesa de la escuela donde el culo no me entra. Soy la sangre de mis reglas resbalando por mis piernas, la mancha en esta falda nueva. Soy la talla que no encuentras, la marca de presión en la cadera, el botón del pantalón que revienta, el roce de mis muslos, la cueva de mis tetas, el pelo de la cara que molesta. Soy fea, soy desobediencia, tu canon de belleza, autodefensa callejera. En la cama soy tijera, golpe en la mesa y en la cena soy histeria ante el grito de papá que no avisa. Y su agresión lasciva y fetichista siempre queda. Soy atracón prohibido, ansiedad, latido. Soy cálido, vómito que libera la tensión de lo prometido. Soy sexo explosivo, grotesco, no normativo. Soy orgasmo en convulsión y tembleque. Soy la que mete placer oral en la comida y miga amiga en el colchón. Mala presencia y olor a sudor. Soy el prejuicio que inunda tu mirada cuando te hablo de animales en las jaulas, cuando como mi ensalada, mi pizza o mi bocata. Soy envidia en tu barriga que quiere salsa. Soy censura en la lectura, la etiqueta que no encaja. Ni lady, ni machorra, ni boyera, ni monógama. Soy agua en movimiento que transforma. Soy gorda, celulítica, redonda, a la mierda con tu fobia. Yo rompo con la dictadura de la piel, soy la miel de mi vagina, de la rosa las espinas, soy la enferma que te grita y que molesta en la tarima con mi cuerpa insumisa. Yo soy la enferma que te grita y que molesta en la tarima con mi rap de gorda altiva. Para todas las gordas. Hola, personalmente estoy bien dadas las circunstancias, pero en lo público estoy siendo testigo de muchísima represión y violencia policial en las calles. Esto lo veo desde la ventana de mi casa, ¿no? Desde la ventana de mi ordenador. Y este estar pues agudiza la impotencia, ¿no? Y la frustración cotidiana por no poder ser un agente de cambio o intervenir de una manera más activa, porque no hay coincidencias espacio-temporales, ¿no? Es algo que estoy recibiendo desde mi pantalla en un momento pues que ya es pasado, vamos, ¿no? Estoy, como estamos muchas, siendo pues una espectadora pasiva, impotente, frustrada, ¿no? De la agudización de todos los sismos malditos, ¿no? En un estado totalitario, que es la respuesta y el antídoto que se ha dado ante el coronavirus. Y bueno, con ismos malditos pues me refiero al racismo, al capacitismo, al clasismo y también pues por supuesto a la gordofobia, ¿no? Que como hemos visto, pues la gente enclaustrada se ha volcado mucho más a estar presente virtualmente y desde sus avatares digitales pues habla de salud, del coronavirus, lanza opiniones, comentarios, imágenes y mucho de esto pues tiene una carga gordofóbica terrible, ¿no? O sea, hay una clase encerrada en casa cuya mayor preocupación no es si tendrá o no tendrá trabajo el día de mañana, o si hay gente trabajando bajo condiciones de gran exposición. O sea, su mayor preocupación es salir de esta crisis que lleva tantísimas muertes, pues con un par de kilos extra, ¿no? Haber ganado peso. Sí, total. Yo comparto todo lo que comentas de esta impotencia y de este recibir un montón de gordofobia desde esta situación, ¿no? Que se convierta en un foco primario en lugar de eso, de que sea una instancia o un momento como para pensar en el mundo en que vivimos, ¿no? Y en otras muchas situaciones de opresión. Y sí que creo que hilando un poco con la pregunta siguiente que tenía que ver con cómo estamos percibiendo la gordofobia tanto a nivel personal como más a nivel social, yo creo que también una de las formas en que esta gordofobia ahora está como haciéndose muy visible es a través de los chistes, de la risa, ¿no? Del comentario gracioso, del vídeo gracioso, del meme, ¿no? En formas pues que tienen mucho que ver con lo virtual y con temas bastante compartidos y que incluso yo creo que existe esta percepción de que nos une esta idea de que todo el mundo que está confinado pues está comiendo más, ¿no? Pero bueno, no se tiene en cuenta como este miedo a engordar y este miedo a ser gordo y esta gracia y esta risa constante de las personas gordas es también gordofóbica, ¿no? Y además creo que Justamente el hecho de que sea en forma de chiste, en forma de risa, hace mucho más difícil poderlo señalar, porque cuando las personas lo señalamos parece que estamos queriendo cortar el rollo, que somos unas amargadas, ¿no? Lo típico que siempre te dicen cuando señalas cualquier tipo de opresión. Pero bueno, pues creo que esta es una de las formas en que más está entrando, ¿no? Y bueno, diría que también con como un montón de vídeos y un montón de inputs por hacer ejercicio y por tener como una especie de obsesión constante con nuestro cuerpo, ¿no? Pero mucho más desde ese miedo a engordar que desde un bienestar real dentro de esta situación, pues muy particular y muy inusual. Bueno, siendo del todo sincero, a mí esta gordofobia, este odio al cuerpo, pues lo que me genera, o a mi cuerpo, o al cuerpo de las personas gordas, pues me genera también odio, asco, rechazo, ¿no? Es mi respuesta. Y siendo sincera, pues unas ganas de que todo el mundo se vaya a la mierda, ¿no? Corporalizo este estado totalitario, donde, como diría Miguel Bosé, no hay un corazón que valga la pena. Sí, total, yo creo que al final, justo lo que comentas, ¿no? Que toda esa gordofobia social que nos va permeando, que realmente ya existía, pero se está haciendo muy visible con esta situación justamente de confinamiento, pues la vamos interiorizando. Incluso las personas gordas que ya tenemos un trabajo hecho y como una cuestión ahí pensada y presente y constante, pues nos vienen, como yo creo, las ideas de, ay, pero estaré engordando mucho, o como debería estar haciendo ejercicio, pero no sale desde un deseo de estar bien, ¿no? Sino desde esa voz gordofóbica interna de control del cuerpo al final. Y bueno, creo que es como sí, un momento en que está todo esto como mucho más sensible también a permearnos, ¿no? A nivel individual. Sí, y el problema con esto es que este lugar de rabia, de ira, de misantropía, de es un estadio emocional que es totalmente infértil para la empatía y la solidaridad. Y lo que tenemos ante estados ineficientes y cuyo funcionamiento es salvaguardar las necesidades de las empresas, pues es lo que tenemos, ¿no? La empatía y la solidaridad es la apuesta salvavidas que tenemos ante este escenario, y justamente se ve bastante debilitada con todo este bombardeo de gordofobia y demás contenidos, ¿no? Sí, total. Bueno, por mi parte, un poco ya pasando a esta cuestión de qué herramientas tengo o cómo afronto yo la gordofobia, tanto social como más individual o personal. Yo diría que una de las claves es pues lo colectivo, ¿no? Como el poder comentar con otras compañeras gordas esta situación, poder dar un espacio a que esto es real que está pasando, ¿no? Y a politizarlo, en el sentido de que no es una cuestión individual, que es lo que nos quieren hacer creer justamente mucho con la gordofobia, de tú puedes salir, ¿no? Tú puedes adelgazar, tú puedes cambiar, tú puedes como salvarte de la condena que es tu cuerpo, sino al contrario, como ver cómo hay toda una serie de, bueno, una estructura social que nos está todo el rato queriendo castigar y subordinar por tener un cuerpo que no encaja con lo que se supone que tenemos que ser, ¿no? Sí, también creo que mis herramientas para esto es el uso de las viejas tecnologías, el teléfono, conectar con mis amigas en tiempo real y platicar, sentir que fuera de mis cuatro paredes todas las vidas son tan valiosas como políticamente incorrecto, que la gente es más que esa mierda que vierte en redes, que la gente es muchas cosas, ¿no? Y que la vida vale. Y también recomiendo eso, que hay que reforzarnos constantemente sobre este tema, y nada mejor que la lectura de gente que lleva mucho tiempo pensando y escribiendo sobre ello, y lo mejor de todo es que está online de forma gratuita. Yo en esta línea recomendaría, bueno, la imprescindible Magda Piñeiro, pero también a Cuerpos Sin Patrones, de Laura Contreras y Nicolás Cuello, porque justo en este punto Cuerpos Sin Patrones hace un ejercicio que se vuelve muy actual, ¿no? Explora los caminos de la patologización de la gordura y uno de estos caminos es considerar a la gordura como una enfermedad de un individuo concreto, particular, sin detenerse en la relación de las personas gordas, de nosotras las personas gordas, con el contexto, ¿no? Sin detenerse en la relación, neoliberalización del mercado alimentario, las condiciones sedentarias de trabajo, el estrés cotidiano, los tiempos frenéticos, ¿no? Como también el cuerpo gordo se contextualiza en esto, ¿no? Y es en cierta medida un fenómeno, un producto histórico de la historia, vaya, que vivimos, ¿no? Y cómo estas reflexiones pues también nos pueden ayudar a politizar la crisis sanitaria del coronavirus, ¿no? Más allá de que es un virus que se introduce a un cuerpo, que lo enferma y lo mata si ese cuerpo tiene ciertas condiciones, sino cómo es un virus que es biológicamente imparcial, pero que socialmente pues hay personas mayormente expuestas a contagios, ¿no? Que llega en un escenario de desmantelamiento de la salud pública con toda una serie de recortes históricos a la sanidad que surge en un estado, que surge en un escenario, donde la prioridad no es la vida animal o la vida humana, sino es el capital, ¿no? Que hay unas condiciones que hacen que este virus sea más virulento y sea mucho más mortal y sea mucho más peligroso, ¿no? Pues sí, comparto todo lo que dices también y bueno, un poco yo creo que hilando con lo que decía antes también de esto del encuentro y lo que comentabas de agudizar la empatía, ¿no? En vez de como el odio o el desencuentro o la frustración, ¿no? Porque al final vas sumando, ¿no? Porque igual un meme te da igual, pero 50 pues te van mermando ahí la moral un poco. Entonces, bueno, yo creo que es como un buen momento para eso, para encontrarnos, para organizarnos las gordas también. Creo que las redes están siendo como un buen espacio para esto y creo que AUPA y con todas las iniciativas que están teniendo lugar. Pero bueno, también creo que a veces tenemos un poco sobredosis de pantalla, o al menos a mí me pasa, y como mucha sensación de cansancio también de estos formatos. Entonces yo creo que la lectura, como decía la compa, es una buena herramienta. Y bueno, yo quería recomendar, ahora que yo me siento también en este momento un poco de gordofobia interiorizada, que nada interiorizado no tiene también un correlato ahí social, pues yo estoy leyendo justo el de 10 gritos contra la gordofobia de Magda Piñeiro, que la verdad es que me está gustando un montón y es así como una explicación perfecta y muy clara y muy potente a la vez de qué es la gordofobia, ¿no? Y de cómo la vivimos en numerosas esferas de la vida. Y luego también bueno, lo que podéis encontrar en internet, un libro que me marcó en su día un montón y que me sigue encantando, es el de La cerda punk, de Constanza Álvarez, terminado en X, Constanx, es que no sé cómo se pronunciaría, y bueno, está en internet y mezcla, también es como muy transversal, muy interseccional, mezcla pues luchas como la lucha decolonial, el antiespecismo, el transfeminismo, lo lésbico, la liberación sexual BDSM, con la gordura. Y bueno, me parece que cada capítulo es un mundo que da pie a un montón de reflexiones y también tiene mucho de personal y es muy muy potente. Creo que también quizá en este momento de confinamiento pues es clave para también tener este tipo de diálogos más internos, ¿no? Como los que podemos tener con los libros. Entonces bueno, esas son un poco mis recomendaciones para este programa. Bueno, ya, bueno, después de la amplia bibliografía de Laura, yo voy a cerrar con una cita de Cuerpos sin Patrones, que nuevamente insisto en que sirve para pensar el cuerpo gordo y también el cuerpo infectado, ¿no? Que también es político, y dice así: el cuerpo es relacional, constituido por relaciones internas entre sus órganos, por relaciones externas con otros cuerpos y por afecciones. Esto es, por la capacidad de afectar otros cuerpos y de ser por ellos afectados sin destruirse, regenerándose con ellos y regenerándonos. Un cuerpo es una unión de cuerpos. Es una cita de Spinoza, que es un filósofo bastante subvalorado. Y con esto cerramos. Gracias por invitarnos. Un abrazo fuerte y viva la resistencia gorda. Muchas gracias a todas por los audios, gracias por hacer posible este programa. Yo tenía que hacer una conclusión y me ha salido una canción, así que nada, allá voy. Existir sin culpa, besarte y creer que desnuda te gustarán mis curvas. El miedo de mañana viene caminando conmigo del ayer. Que al subir una montaña me pongo en primera plaza. Igual es porque me enseñasteis que no podía alcanzarla. Que si me caigo es igual que una flaca. Que mi equilibrio no depende de una balanza. Pero créeme, te enríos porque estoy grasa. Permíteme desear, deconstruirme, cagarla y volver a empezar. Esto no es por estética, no es por desgordas pidiendo justicia. Estamos hartas. Vuestra realidad nos fastidia, pero estamos en ella cada día. Y si estamos poniendo en bandeja esta papilla mordida y digerida, es porque te asfixias a cada comentario que discrimine a tus hijes, amigues, alumnes, desconocidas, que tu opinión, si no te conozco, me daré pampinfle y si somos amigues, acepta que te critique. Seguiré aprendiendo a quererme, a aceptar este cuerpo y que el tiempo no me desquicie, que pueda comer sin miedo, a que ante tus miradas me justifique, que hay tormentas que se guardan en la psique y nos toca pelearlas, que se derriten mis ganas de que tu cuerpo me envicie, que tus estrías son geometría cogiendo formas y colores, ¿cómo quieres que no me en envidia, si tu textura en mis manos es mucho más que poesía. Haciendo deporte tendré que demostrar por dos que tengo valía, que mis kilos de peso no entran en tu normativa. Pero ¿quién dijo, oye, nos gusta la normativa? No, ¿verdad? No. Dejen ya nuestras vidas, nuestras cuerpas redondas, circulares, llenas de purpurina, vibrantes o a veces escondidas, pequeñas. También tengo miedo a mi peso, me da vergüenza la salida y asumir que no siempre soy tan fuerte como quería. La vida te da, te quita, te llena de experiencias y te limita, pero que okay, estoy aquí para vivir. Y aunque se empeñéis en que se evapore, mi tripa sigue siendo mía. Y en todo y cualquier caso, vuestra estructura gordofóbica sigue siendo la que domina. Y hasta que no se derrumbe, seguiremos tras las cortinas y delante como pequeños, gordos y pesados grillos, incomodando siempre vuestra rutina. Por si había dudas, desde Cambaró en época de confinamiento, la gordofobia se está cayendo a pedazos. Vale, y ya para terminar, nos gustaría como dejaros con algunos recursos. Si alguna de vosotras puede acceder a internet, os dejamos así con algunas pequeñas cosas por si os motiva como leer o por si en algún momento tenéis ganas como de sentiros un poco acompañadas en esta lucha antigordofóbica, pues ahí va nuestros consejos a nivel de recursos. Coged un boli y un papel. Os dejo unos segundos. Y bueno, también quiero decir que es un pequeño recogido que evidentemente no podemos abarcar todo ni estamos intentando hacer la lista definitiva. Cómo no, La Cerda Punk es una buena lectura. Sí que creemos que es bastante un lenguaje académico, pero está colgado libre en PDF en internet y recomendamos mucho a esta autora y esta lectura si hay interés de estudiar un poco el tema gordofobia. También nuestras compañeras a las que amamos de Cuerpos Empoderados tienen una página web con un montón de recursos y un montón de publicaciones. Se dedican mucho al fanzineo. Las recomendamos con mucho cariño. La página web es cuerposempoderados.org. Online también, en las redes, tenemos a Stop Gordofobia y La Primavera Gorda, un colectivo recién parido este año, al que hay que darle mucho apoyo y mucho calorcito. Seguimos con también nuestra gran compañera y personal, gran artista, a la que admiramos profundamente y que siempre nos está echando cables y sacando de apuros, Arte Mapache, con sus ilustraciones de cuerpos gordos RQR, insistiendo. Y por último, unas referencias musicales por si hay algunas ganas de bailar en casa, como también nos gusta hacer a nosotras. Tenemos a las inconfundibles Las Crudas con su temón de La Gorda. Y recomendamos también a la cantautora Roat Ramos y, como no, a Rap Plus Size, de las que pondremos ahora un tema que se llama Tu da gran dona. Pues muchas gracias por escucharnos y que tengáis muy buenos días. Oh, e aí, parça? Oh, você viu aquela festa lá? Eu vi, parceira, você é louco, mano. Vou jogar como? Oh, toda grandona. Tô pesadona, gostosa, toda grandona. Sou gorda, joga bundona. Joga na nuca, quica na ponta. Tô pesadona, gostosa, toda grandona. Sou gorda, joga bundona. Joga na nuca, quica na ponta. Tô pesadona, gostosa, toda grandona. Sou gorda, joga bundona. Joga na nuca, quica na ponta. Tô pesadona, gostosa, toda grandona. Sou gorda, joga bundona. Joga na nuca, fica na ponta, fica na ponta. E é o bonde do quadril largo, embrasando na pista. Só as mais grandonas, mais cremosas, mais bandida. Brincando com a bunda, ela faz uma magia. Vem sentando na minha cara, que essa é minha academia. Só as gorda terrorista, tacando fogo na pista. Rebola, joga, empina, respeita o corpo das mina. Revolução começa no ato de se aceitar. Ser gorda não é ruim, e cês têm que respeitar. Não quero bom xixi, só quero sarrar. Meu corpo é livre, atura o sur, tchá, tchá. Atura o sur, tchá, tchá, tchá. Tô pesadona, gostosa, toda grandona. Sou gorda, joga bundona. Joga na nuca, quica na ponta. Tô pesadona, gostosa, toda grandona. Sou gorda, joga bundona. Joga na nuca, quica na ponta. Tô pesadona, gostosa, toda grandona. Sou gorda, joga bundona. Joga na nuca, quica na ponta. Tô pesadona, gostosa, toda grandona. Sou gorda, joga bundona. Joga na nuca, quica na ponta. Quica na ponta, fica na ponta. Toda grandona, caralho, caralho, caralho. Toda grandona, caralho, caralho, caralho. Fico size, porra. Pra mim, engolir vai ser foda, hein? Grandona pra caralho. E plus size, porra. Caralho. Toda grandona, caralho, caralho. E plus size, porra. Caralho. Toda grandona, caralho, caralho. E pra mim, engolir vai ser foda, hein? Estás llamando al contestador automático de Rompiendo el Aislamiento. 622-88-74-43. 622-88-74-43. En estos momentos no estamos en directo. Si quieres dejar un mensaje, una canción, un poema o lo que te dé la gana, espera después de la señal. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Llevaba en relación al programa del martes pasado sobre enseñanza. El debate, a mi entender, giraba sobre si el alumnado tenía o no tenía el acceso a la tecnología, a los portátiles, las tablets, las conexiones a internet. Si algo dejará el coronavirus, será una sociedad mucho más tecnologizada de lo que ya venía siendo. Lo curioso es que desde la academia, desde el profesorado, no se reflexione sobre qué trae esto ya en la actualidad, en la sociedad. Y son pocas las voces desde dentro de la enseñanza que se oponen a la utilización de la tecnología dentro de las aulas. El COVID es un laboratorio, no es una pandemia, no es un virus. Cierto que está muriendo gente en cualquier rincón del mundo prácticamente, pero lo que es sobre todo es un laboratorio hacia el futuro. La sociedad del futuro se basará, y Orwell hoy ya se quedaría prácticamente en pañales, sobre una sociedad completamente controlada a través de todos esos dispositivos que ya hoy podríamos decir que son un órgano externo de nuestro cuerpo. Las criaturas ya se vienen o ya nos venimos relacionando en base a todo ese tipo de tecnología. Y esto tiene unas causas sociales muy dramáticas, que podríamos coger el ejemplo en Japón, donde miles y miles de criaturas, y no tan criaturas, viven encerradas en sus habitaciones día tras día, semana tras semana, meses, incluso años. En muchos casos, estas criaturas acaban en el suicidio. Me voy a sorprender que cuando el profesorado era en el siglo pasado el que traía, entre comillas, la luz, el conocimiento hacia la gran mayoría, de ahí que el franquismo se cebó concretamente sobre su colectivo durante muchos años por ser los que llevaban las ideas emancipatorias, que ellos no solamente más que hacían que cogerlas de los pensadores del socialismo, del anarquismo internacional y llevarlas a la población. Hoy parece que una criatura, si no tiene una tablet, tiene un problema. No, el problema no es si no tiene una tablet. El problema es si ve en su casa llorar, tristeza, carencia, falta de futuro, falta de previsión, falta de poder tener una idea emancipatoria. En las criaturas es cuando sufren. Cuando las criaturas ven amor, ven ternura, ven dedicación, ven juego, ven explicación, ven que se les dice lo que está sucediendo, se les hace partícipes, políticamente también hablando, en el momento en el que nos encontramos, las criaturas no tienen carencia. Como vemos, al final, el Estado lo ha tenido sencillo, aprobación general en base a los dos trimestres anteriores. Creo que al final nos dan tortazos en la cara a cada momento y nosotros no sabemos emanciparnos y solamente hacemos de una u otra manera coger ese clavo ardiendo que ellos mismos nos proponen. Yo le diría al profesorado que lo que tiene que pensar es en ser un colectivo en el que lleve a la infancia, a la adolescencia, a las universidades, la política. La política porque el futuro que nos espera para ellos y para nosotros, para las criaturas y para los adultos, no es nada esperanzador. En otros lugares del mundo, donde aún quedan esperanzas por cambiar completamente la situación, la escolarización no se ha dejado en manos del Estado. Podríamos hablar del Kurdistán, podríamos hablar de los zapatistas, pero también podríamos hablar de nuestra revolución, en que el proletariado fue quien hizo sus proyectos pedagógicos, porque dejarle a los que aquellos que nos ponen cada día más el cinturón apretado, cuando no la soga para que nos suicidemos, en manos de nuestra infancia, creo que volvemos a ser simplemente un pequeño apéndice de todo este entramado que con este COVID se demuestra que es más oscuro que esperanzador. Salud, adelante y felicidades por el programa. Yo bajaré a la calle nuevamente a comprar pan de cualquier modo, como un furtivo cuasimodo. Yo llenaré la alforja bien de todo. Frente a las ayudas que no ayudan, apoyo mutuo. El 17 de marzo se publicaba en el BOE el Decreto Ley 8/2020 sobre medidas extraordinarias por las condiciones del COVID-19. La situación que estamos viviendo ha provocado que muchas trabajadoras sufran ERTEs, sean sometidas a bolsas de horas que nos llevan a una precarización de la vida. Muchas mujeres que se dedican al trabajo doméstico se han quedado con una mano delante y otra detrás, sin derecho a ninguna ayuda. Las personas migrantes sin papeles, que se han visto obligadas por el Estado a tener trabajos ilegales para sobrevivir, ahora no tienen nada a qué acogerse. Otras que estaban en el paro ya desde antes, ahora sin la posibilidad de poder buscar trabajo, no pueden mejorar su situación. Dadas las circunstancias, es lógico que miles de familias se vean sin poder hacer frente al pago de alquileres, hipotecas, facturas y gastos de alimentación. Miles de personas sin hogar se han visto abocadas a una situación totalmente insostenible, al no tener ni siquiera una casa donde protegerse del virus. Desde el gobierno se toman toda una serie de medidas que dicen son ayuda para los que ellos llaman los más vulnerables. Nosotras nos preguntamos, ¿Es realmente una ayuda para las más vulnerables que las personas que están pagando un alquiler social ni se las nombre ni se las mencione en la suspensión del pago de alquileres? ¿Es una ayuda para las más vulnerables que miles de personas sin hogar sean confinadas en macrocentros como el Recinte Firal de Montjuïc, donde sin medidas de prevención se les condena a un contagio seguro bajo amenaza de multa si no quieren entrar? ¿Es una ayuda para las más vulnerables, nuestras personas mayores, que hayan destinado a la campaña de difusión sanitaria 19 millones de euros en vez de invertir ese dinero en más recursos hospitalarios para salvarles la vida? ¿Es una ayuda para las más vulnerables que las personas que pueden salvarles la vida no dispongan de mascarillas que las protejan y aíslen de un contagio mutuo? ¿Es una ayuda para las más vulnerables que en los hospitales se esté valorando quién vive y quién muere solo por franja de edad? ¿Es una ayuda para las más vulnerables que en las residencias de la tercera edad se estén abandonando a las personas mayores, dejándolas sin medios preventivos, sin información, sin curas paliativas y sin hospitalización? ¿Es una ayuda para las más vulnerables que las mujeres que sufren violencia machista estén condenadas al encierro con sus agresores? ¿Es una ayuda que miles de personas sin papeles ahora no tengan ningún medio para poder sobrevivir? Si antes era muy complicado, ahora es imposible. ¿Es una ayuda que miles de personas sin papeles no puedan hacer algo tan sencillo como ir a comprar el pan sin ponerse en riesgo por los controles policiales? ¿Es una ayuda para las más vulnerables que las presas se encuentren abandonadas en su encierro, sin cuidados paliativos, medidas de seguridad y prevención del contagio, y que no se estén realizando los tests para detectar los contagios? ¿Es realmente una ayuda para las más vulnerables decir que van a suspender los alquileres con la condición de que cuando se acabe todo esto se tenga que recuperar lo que no hemos pagado ahora, cuando ya a día de hoy no podemos pagar los alquileres? ¿Es realmente una ayuda para los más vulnerables ofrecer la posibilidad de pedir moratorias en las hipotecas con un decreto ley que no especifica bien qué consecuencias va a tener esto a largo plazo, dejando las decisiones en manos de los bancos sobre cómo nos van a cobrar esta moratoria después y poniendo todo tipo de dificultades en la presentación de documentación? ¿Es realmente una ayuda para las más vulnerables que te envíen a casa para no trabajar y te digan que te lo remuneran para después tener que recuperar esas horas o perder vacaciones, cuando es una situación impuesta por una emergencia mundial? ¿Es realmente una ayuda para las más vulnerables seguir pagando agua, luz y gas? El decreto habla de que no se suspenden los suministros, pero si no podemos pagarlos, ¿después lo pagamos doble? Estas son medidas que hablan de suspensión a corto plazo, para a largo plazo cobrárselo todo. Unas políticas públicas que lo único que nos aportan es una falta de libertad, un añadido a unos gastos mensuales que ya nos ahogan. Estas son medidas que están provocando cobrarse las vidas de miles de personas que están falleciendo día a día. Y no, la responsabilidad no es solo nuestra, como nos quieren hacer creer. La responsabilidad es de los ricos y las ricas que desde el gobierno han estado tomando decisiones todos estos años para que ahora y en todas las situaciones de crisis las paguemos siempre los mismos. Las pobres pagando la presión de los ricos. Tampoco romanticemos una cuarentena que siga haciendo diferencia de clases. ¿Es esto realmente una ayuda para las más vulnerables? Para el Estado somos las vulnerables, cuando en realidad somos sus oprimidas. Busca tu red de apoyo en el barrio. Donde no llegas tú, llego yo. Y si no podemos pagar, pues no pagamos. Pero después, entre todas, nos apoyamos. De todo el colectivo de la mansión, pues no sé si sabrán, nosotros somos una casa migrante, de migrantes, Y pues de verdad queríamos agradecerle la bonita labor que están haciendo, porque sin duda alguna muy pocos contamos con, de hecho nada, ninguno cuenta con medios para poder sostenerse o para poder subsistir en estos momentos que son tan difíciles, no solo para nosotros sino para todo el mundo. De verdad contar con una mano amiga siempre es muy indispensable, y muchas gracias por todo lo que están haciendo, y de verdad ojalá sigan con esa bonita labor. Muchas gracias a la Red de Cuidados de Antirracista por todo el apoyo que nos están brindando a nuestro colectivo. De verdad, gracias en esos momentos de confinamiento. Gracias, Red de Cuidados Antirracistas. En esos momentos son los momentos donde tejer solidaridad y apoyo mutuo es cuando se ven la fuerza de la gente. Muchas gracias por todo. Desde aquí les agradecemos. Bueno, desde nuestro grupo, que somos un colectivo migrante, quizás estamos en una situación más bien vulnerable, porque muchos de nuestros compañeros que trabajan de manera informal se quedaron de un día para otro sin la posibilidad de trabajar y tener ingresos. Entonces este tipo de ayudas, que son espontáneas de la gente fuera de cualquier institución, nos resultan sumamente valiosas en este momento de crisis. Así que le mandamos un abrazo y muchas gracias por el trabajo que están haciendo. Queremos agradecer a la Red de Cuidados Antirracistas por todo el trabajo que están haciendo, jugándose la salud y exponiéndose a la policía, y también apreciando que están haciendo el trabajo que la institución no está haciendo, y pues mandarles ánimo y fuerza y un abrazo. Hola, buenos días. Me llamo Dominique. Hola a todas, buenas tardes. Hola familia, hola, oyentes de Radio Bronca, buenos días, ¿cómo estáis? Yo voy a contar lo que estamos haciendo en esta super cuarentena. ¿Qué hacen las moscas con su mierda? ¿Traen coronavirus? Nadie volvió a preocuparse. Si quieres, puedes dejar un mensaje después de la señal. De dormir. Es la primera cuarentena que he vivido en mi vida. Saludos, mundo exterior.